aunque se remató, nosotros seguimos estando ahí. Y hace aproximadamente un mes, esta gente que compró en el remate están queriendo tomar posesión del lugar, ¿no?, de los establecimientos ahí. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho ahora, cuando fueron con una orden librada por el juez, que entendí en la causa, no sé hasta qué punto es lo que a mí me molesta mucho, hasta qué punto todavía el juez tiene influencia sobre este tema. El juez autorizó para que ellos fueran a tomar posesión, nosotros se lo impedimos en los lugares donde nosotros estamos, y después ellos entraron a otros lugares donde en ese momento no estábamos, en el fondo del campo, nos rompieron las puertas, nos rompieron los candados, nos sacaron los carteles, todo eso, ¿viste? Así que me parece que se le fue la mano a los muchachos, que fueron con la síndica de la quiebra, la doctora Elisa López, y una oficial de justicia de Cruz del Eje, que ya tiene una denuncia que nosotros efectuamos el año pasado contra ella por abuso de autoridad.